balón marrón, marrón parrón, parrón jarrón. Quería escribir jarrón, cambié una letra y quedó jabón. Jarrón jabón, jarrón jabón, melón malón, malón marrón, marrón parrón, parrón jarrón, jarrón jabón. Quería escribir jabón, cambié una letra y quedó jamón. Jabón jamón, jabón jamón, melón malón, malón marrón, marrón parrón, parrón jarrón, jarrón jabón, jabón jamón. ¡Qué rico que es el jamón! Papá, yo quiero comer jamón. Mejor melón, mejor melón, come melón. Melón malón, malón marrón, marrón parrón, parrón jarrón, jarrón jabón, jabón jamón. Mejor melón, come melón.